en el medio un bosque y al costado carpas, zapatones sucios y el color del alba. Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara, rara, qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara, rara, qué mañana rara, qué mañana rara. Blanca, con su piel helada y su mente flaca, flaca, flaca, en el medio un bosque, al costado carpas, zapatones sucios y el color del alba. Qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara, rara, qué mañana rara, qué mañana rara, qué mañana rara, rara, rara, rara, rara. Combustible sensorial para el arranque. ¡Qué mañana rara! Así es, Elsa, así es. Vecine de a pie o a motorizado del Valle de Punilla, estamos comenzando la mañana rara, por supuesto, con nuestro himno interpretado por el trío Fontova allí por 1982. Bueno, hoy lo escuchamos completito, la versión de estudio del disco, porque después hay una versión mágica tocando todos juntos en el programa de Badía, y que además está Charlie, porque Charlie produce ese disco del trío Fontova del 82. Para después también lo que estuvimos escuchando hace, qué sé yo, dos semanas, esa visita del Fontova trío un poquito más adelante, en el 88-89, a los míticos recitales de La Falda Rock, y ahí tocando en un clima hostil, si eso pudimos comprobar, que la gente estaba como medio enojada, quería otra cosa, no sé si se la agarraban directamente con el negro Fontova, pero sí estaba hostil la cosa, él estaba tocando, se escuchaba el murmullo, cantaban otra cosa arriba de la canción, y se iba calentando el negro, que iba tirando algún que otro dardo. Más allá de las historias de nuestro tema fundacional, aquí estamos en una mañana más que rara desde lo climático, así que nosotros no nos quedaremos al margen de la cuestión. Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa

mejor. La vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la madrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano de ya famoso ritmo de merengue. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Todas las mañanas con el pie izquierdo. Thank you.

wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this heart is vos. ¿Quién te dijo que no podemos escuchar a Neil Young también en esta mañana rara? Porque hay que setear para los que quieren para arriba y los que necesitan banda de sonido de día gris. Escuchamos Harvest Moon y ahora El Corazón de Oro. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Rearmado matutino de sentidos. ¿Qué mañana rara? De la mañana, 36 minutos, estamos aquí y vos nos tenés que desde el otro lado nos tenés que pasar algo de data a ver cómo se escucha, que siempre estamos ajustando las ganancias, los potes, las cuestiones. Algunas cosas me dijeron que salen un poco más fuerte, más bajita. Bueno, pasanos algún tipo de referencia. ¿A dónde? A las redes sociales de la Radio Panamericana, tanto el Facebook como el Instagram, Radio Panamericana, Huerta Grande, o si no, también Radio Roja, porque este es un programa de ambas radios, radioroja.com.ar y sus respectivas Instagram y Facebook, igual que Panamericana. Miércoles 7 de mayo, aquí estamos en vivo a través de la 103.7 para todo el Valle de Punilla, pero también nos podés estar escuchando en cualquier otro momento a través de la página de Radio Roja, donde quedan los programas completitos, enteritos, y también algunas de las charlas y notas que vamos haciendo, así que tenés la doble opción. Me escuchás un ratito, decís cómo era, después escucho, te vas a escuchar a radioroja.com.ar, ahí tocas la figurita de Qué Mañana Rara y tenés todos los programas completos, además de las notas por separado. Escuchás en vivo por La Pana y también te metes a la audioteca de Radio Panamericana, donde también tenés todos los segmentitos para vos cortadito, todo en bandeja. Retomamos nuestra actividad de palabras, letras, sonidos, Y hoy, bueno, ya arrancamos un poco escuchando al Relocati del poeta chileno Nicanor Parra, hablando de ecologismos, hablando de religión, de los derechos humanos, todo colado entre músicas para realmente despistarnos todos juntos. Ahora nos vamos a algo más suave y repetimos voz, porque ayer lo escuchábamos a Pessoa hablando de lo que se viene el fin de semana en San Marcos. Me estoy refiriendo a todo este encuentro de Bermú. Si te querés ir de Bermúces, te podés ir este fin de semana a San Marcos, que va a estar pero repleto por todas las calles, la gente bermuceando. Pero hoy lo tenemos en un pedacito de uno de los últimos desconciertos del programa de él, donde siempre lee al encantador de Ale Raimond, uno de los grandes escritores y poetas que tenemos en este valle, o por lo menos en el territorio, porque me parece que San Marcos ya no es Punilla. Pero sí, siempre Kikito lee algo de Ale Raimond y nosotros aprovechamos y choriciamos para estremecernos, para movernos un poquito las sensibilidades en la mañana de Punilla. Entre meses, de Ale Raimond. Antes de que la amnesia inunde cada rincón de esta memoria, daremos la batalla en cada nombre. Con paciencia iremos anotando una vez más agua sobre el agua, tierra sobre la tierra, humano sobre lo humano. Antes de que la dignidad pierda su forma por completo, conversaremos en voz alta sobre los recuerdos que llevamos anudados en el pecho y que, nudo a nudo, nos van contando quiénes somos. Antes de que demos la razón por perdida, deslizaremos nuestra mano sobre la piel amada. Tocaremos con la punta de los dedos el surco donde las lágrimas o el insomnio fue dejando sedimento. Y sabremos qué tiempos mejores todavía son posibles. En la pared tiembla el almanaque y tiembla también el revoque. Hasta el cielo tiembla y parece resquebrajarse para seguir perteneciendo a este mundo. Nada se sostiene en el estante, ni la foto en el altar parece sobrevivir. En nuestras manos, la arena apenas pasa y sigue su camino hacia lo oscuro. ¿No es ese nuestro camino? La estupidez sigue siendo enemiga y la resignación y esa absurda idea de que todo da igual. Antes de que descubramos que el rey está desnudo, debemos elegir nuestro traje. ¡Qué mañana rara! Rearmado matutino de sentidos. Thank you.

llama a gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Rihanna, Liliana Herrero, es una música argentina del folclore y la música popular. Es del 22 de abril del 48 y particularmente nacida en Villaguay. Se radicó en Rosario en el 66 para seguir la carrera de filosofía. Y ahí arrancó con grupos vocales, contracanto y canto libre. Es detenida por el gobierno militar por participar de la militancia peronista. Allí conoce a Fito Páez. Es justamente él quien la convence de que dejara la docencia para dedicarse a cantar y le produce el primer disco que lleva su nombre, y es de 1987. Ese álbum también fue el debut de Páez como productor. Bueno, como verás, el Paraná muy cerquita, muy presente en la historia de Liliana Herrero, entonces por eso también sonó El tiempo está después, que venía directamente desde la banda oriental golpeando todo aquello que agarraba a Liliana Herrero, que es una intérprete fenomenal y se ha dedicado mucho a estas cuestiones. Nos está engualichando la mañana, la propuesta es que nos las termine de enrular, porque al ser un intérprete también estuvo siempre con cercanía con autores, que además después también la tenían ahí arriba en la estantería, bien arriba, y llegó la edad para muchos jóvenes de poder acercarse a ella y hacer cosas colaborativas también. Desde el sur, desde la Patagonia, llegaba a Lisandro Aristimuño y le proponía cantar juntos. Quedó El plástico de tu perfume como una cosa hermosa, pero como punto de inicio de una relación, que cuando le tocó empezar a agarrar temas nuevos para interpretar, a Liliana Herrero le encantó poder hacer Tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sur. Los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el pendal, dije tu nombre y el lugares perdidos, campos de colores, se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja. Con Fito arranca la historia de Liliana Herrero y nos sigue engualichando hasta el día de hoy, volviendo a esas raíces, a agarrar el cancionero de Páez y retraducirlo o pasarlo por el filtro Liliana Herrero, para hechizar una vez más con una mirada nueva sobre grandes clásicos del rock nacional y del rosarino en particular. Fíjate, con esto nos terminamos de engualichar el día y nos vas a estar recordando, engualichado por ahí, con este momentito que tuvimos de compartida de Liliana Herrero haciendo de su brujería. Bueno, nos engualichó Liliana Herrero, la rosarina, la única, la inigualable, la que la tuvimos por aquí por el Valle de Punilla, recuerdan, apoyando un poco al Museo Ambato, la que está en todos lados. Y esos vejetes copados. Así que nos vamos a otro vejete copado, el Pepe Mujica, por algunos golpeado, por otros adorado, fascinado, y aquí con alguna que otra reflexión. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor. Ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan. Como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Reiniciando sistema. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Segunda. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Tercera. Y así se fue el lucero a su libertad. Y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. Un poquito más de Jorge Drexler, el charrúa, bueno, mitad charrúa, mitad casi español, porque tiene más de la mitad de su vida vivida en España. El velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. Y el tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Y cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanecerá. La vida es más compleja de lo que parece, amor. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Oh, la vida es más compleja de lo que parece. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. De la mañana, 19 minutos, estamos aquí en vivo a través de la 103.7, la Radio Panamericana, desde Huerta Grande, y también nos podés llegar a estar escuchando a través de radioroja.com.ar, las dos radios que hacen la fuerza para que estemos aquí compartiendo La Mañana Rara, alterando un poco los sentidos y compartiendo sobre todo agenda cultural de este Valle de Punilla que se va armando. Atención, porque se van armando las propuestas. Ayer repasamos bastante y hoy nos vamos a meter también con algunas otras cuestiones. Recordaba que hace poquito aquí en La Pana, sobre todo en la sede de la cooperativa Yamcay aquí en Huerta Grande, tuvimos medio festejo del año pasado y de cierre de año, y aprovechamos también para montar una muestra fotográfica sobre lo que habían dejado los incendios, y se viene algo parecido en Yardino. Atención, los compañeros de la ex otrora Next Televisión, ahora llamados Info Plus Córdoba, hablaron con Teresita Montoya, la fotógrafa, y nos contaba sobre una próxima muestra fotográfica en el cine de Yardino sobre los incendios en las sierras. Escuchamos, prendemos la tele y nos enteramos. Buenos días a la audiencia, a vos también. Y bueno, esta muestra es una recopilación que venimos haciendo con Bea del día después de los incendios en nuestras zonas, en nuestras sierras y campos de aquí de la región, como para acercar un poco esa triste realidad acá a la comunidad en este momento. En esta ocasión sería para Villa Giardino, para concientizar fundamentalmente de qué manera queda toda esta zona cuando el fuego pasa y lleva casi toda la vida y, bueno, quema todo, destruye todo. Un poco el nombre de la muestra, bueno, habla de eso, ¿no? Del día después. Del día después, sí. Ahí la promotora es Bea, digamos, de esta hermosa inquietud y, bueno, de llevar adelante la muestra también. Contanos, Bea, ¿cómo fue ese trabajo de campo? ¿Cómo se estuvo realizando? Obviamente, posteriormente a lo que fue la tragedia de los incendios, ¿no? Bueno, nosotros empezamos un día a ir después acá en Yardino. Fueron tan fuertes las imágenes, inclusive el contacto con los árboles quemados y también con la vida que empezaba, porque empezaban los pequeños pastitos a salir, los pequeños cactus a ponerse verde, y todo eso nos emocionó muchísimo. Y entonces seguimos volviendo, porque me parece que el arte tiene la posibilidad de sensibilizar. Y si vos podés sensibilizar a través del arte, a lo mejor lográs un pequeñito grano de harina de que esto cambie, de que cuidemos más el territorio, ¿no es cierto? ¿Quiénes participaron de este trabajo, Bea? Nosotras dos, nada más. ¿Salieron las dos al campo? Bueno, siempre a recorrer, ¿qué zonas de aquí, de Punilla? Todas, Yardino, Huerta, La Cumbre, San Esteban, Capilla. Sí, Yafalda, en fin, donde hay un incendio, al día siguiente vamos nosotros. Vamos nosotras, lo que es la zona del Cuadrado también. Esto no es un año, un momento, un incendio. A veces volvemos a un mismo sitio, lamentablemente, dos o tres veces. No es porque uno no quisiera, sino lamento, entre comillas, por lo que le está sucediendo aquí a la naturaleza, a los campos, ¿no? Teresita, esto sirve obviamente también para generar conciencia del drama de los incendios, sobre todo porque, bueno, es algo que vivimos lamentablemente año tras año, ¿no? Es así, sí, es la intención, más allá de que las imágenes hablan por sí solas y de hacerte tomar un poquito de conciencia, ojalá, a través de estas imágenes que acercamos, porque a veces uno va por el auto y ve las llamas lejos, podés imaginarte qué es lo que está sucediendo, pero cuando realmente caminas en esas zonas, en esos lugares, sentís el calor aún, ves el humo, en algunos casos nos ha tocado ver llamas también, y bueno, los pequeños animalitos y los grandes animalitos, cómo quedan. Entonces, consideramos que son sensaciones, emociones muy fuertes, y que la intención es esa, acercar acá al pueblo de Villa Giardino, como así también a cualquier otra persona que se quiera sumar a la muestra, para ver eso que a veces te decía que lo vemos lejos. Bueno, a ver, mirá, esto es lo que nosotros encontramos en tantas idas y salidas que hemos tenido, ¿no? Bea, uh-huh. ¿Cómo va a ser la muestra? ¿Qué día? ¿A partir de qué hora? Bueno, es el sábado 10 a partir de las 19, y te cuento que vamos a contar con testimonios de los incendios. Vamos a contar con Cristina Licata, que es una persona de acá de Yardino, que ha vivido, que vive muchos incendios por año, de 8 a 10 incendios todos los años en el campo, y tiene un testimonio muy valioso para dar. También citamos a los bomberos y a una poetisa que es Romina Front. Va a ilustrar también la muestra con sus versos, con su poesía, su sentir. Bueno, no solamente la imagen, sino que también esto que decían ustedes, ¿no? Bueno, el testimonio de primera mano de aquellos que han estado bien cerca del fuego, ¿no? Sí, así es. Siempre desde lo emocional. No, o sea, nosotros no mostramos llamas ni incendios, sino mostramos cómo quedó todo después y cómo la vida se va abriendo paso, ¿no? A pesar de todo. Beatriz, ¿esto es con entrada libre y gratuita? Totalmente. Bueno, quedan todos invitados entonces para que el sábado disfrutemos de esta muestra en el Cine Teatro. Bueno, sí, los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Escuchaste entonces El Día Después, exposición fotográfica Los Incendios de Punilla desde la emoción. Van a exponer a las que escuchamos, Teresita Montoya y Beatriz Vidal. Esto será en el Cine Teatro de Villa Yardino este sábado 10 de mayo a las 19 horas. Sigue nuestro recorrido, nuestra barrida por los espacios culturales del Valle de Punilla, que tanto nos interesa que ustedes estén al tanto de las cuestiones, o sean de espectáculos, o en este caso una convocatoria abierta del lugar La Brújula Invisible, la galería. Bueno, hay una propuesta de Brújula Incansable, es una residencia en arte sonoro, imagen y música experimental. Es una convocatoria abierta que hace esta brújula, ahora transformada de invisible en incansable. Te leo lo que trae el comunicado. Dice: residencia en arte sonoro, imagen y música experimental, La Brújula Invisible Galería, aquí en La Falda, está convocando artistas para ser parte de La Brújula Incansable, una experiencia lineal de 7 días en La Falda, Córdoba, en este 2025. Habla de una residencia en arte sonoro y hay postulaciones abiertas. Periodo de residencia de 7 días a coordinar entre mayo y agosto. La residencia incluye alojamiento, alimentos, acompañamiento, tutorías, espacio de taller, sala de exhibición, concierto y equipamiento. Una de las vueltas más que van pensando estos espacios que están bien metidos en su métier, que La Brújula Invisible lo tiene, más allá de algunas cuestiones visuales, también está muy, muy recontra metida, diría, en el tema del sonido y la experimentación sonora. Les recomiendo que se vayan a el Instagram de La Brújula Invisible Galería, así lo encuentran todo junto, Brújula Invisible Galería, y se van a fijar todos los formularios incluso que hay, o para reenviarle a gente de otros lados para que se venga a esta experiencia sonora en La Falda, incluso hasta con residencia incluida y posibilidades concretas de no solo de tutorías, sino de también de exponer en la sala aquello en lo que anden flasheando sonoramente. Bueno, aquí nos vamos a la cobertura de algo que sucedió ayer. En materia, lo metemos dentro de lo que es la cultura, aunque está un poco teñido de rosca política, pero ayer se convocaba desde la Municipalidad de La Falda y el programa Nuestra Bandera, que viene de la legislatura de Córdoba, allá en Capital, pero que expande al interior, una capacitación para la creación de la bandera de La Falda en base a la ordenanza 3752. Teatro Edén, 14 horas, convocadas a las escuelas, y la cuestión es que ahí apareció la vicegobernadora de la provincia de Córdoba junto con el intendente Dieminger de La Falda. Así que tenemos algunos testimonios de lo que fue esa jornada, para algunos sorpresiva, sobre todo para los que somos papás y nuestros hijos iban supuestamente a una convocatoria y a una capacitación y terminaron envueltos en una movida, digamos, para la prensa, politiquera, de exposición, más allá de la noble tarea de ir conformando la bandera del tradicional pueblo punillense de La Falda. Javier Dieminger se subió al escenario del hotel, del teatro del Hotel Edén, y le daba la bienvenida a la vicegobernadora que estuvo presente en la localidad ayer. Muy buenas tardes, señora vicegobernadora Miriam Conoto, gracias por estar en nuestra localidad y acompañarnos. Instituciones intermedias, institución educativa, alumnos, gracias por estar compartiendo este día con la ciudad de La Falda. En un proyecto de desarrollar nuestra bandera, agradecerle a la legislatura de Córdoba en el proyecto Nuestra Bandera, que lo que pretende es identificar a cada una de nuestras ciudades y localidades de la provincia de Córdoba, dando un proceso de arraigo, de representación, no solo un emblema para que esté en un acto más, sino algo que nos distinga de nuestras raíces. Y en este proceso, la ciudad de La Falda tomó la iniciativa de abrir esto, que parece un concurso, pero tiene mucho más de ello. De prescindir de por ahí una decisión política en llevar solamente adelante la bandera de nuestra ciudad, sino de consultar a la ciudadanía. Y en este proceso están invitados ustedes, los estudiantes de nuestra ciudad, para que ustedes puedan decidir cómo va a ser este emblema, que trabajen, que lo piensen, en qué nos representa nuestra ciudad en esta provincia. Así que creo que es un momento emblemático para la ciudad de La Falda, es un momento que habla justamente de una integridad de la sociedad, pero es un momento en el cual ustedes van a ser parte de la historia de esta ciudad. Así que más que orgulloso me pone, contento, de que todas las instituciones educativas participen de esta situación. Seguramente que se va a elegir uno de la cantidad de proyectos que presente, pero cada uno de ustedes va a poder decir el día de mañana que estuvieron sentados en una silla presenciando el proceso de elegir la bandera de La Falda. Pero no del punto de vista de observadores, sino del punto de vista de participar. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan en un proceso de crecer como ciudad, como pueblo, como vecinos de la ciudad de La Falda. Estabas escuchando al intendente de La Falda, Dieminger, en el acto que se hizo en el Hotel Edén, en el que se recibía a la vicegobernadora de Córdoba, Miriam Prunoto, quien estuvo presente, medio como capitaneando o siendo la cara visible de esta capacitación para la creación de la bandera de La Falda en el marco del programa Nuestra Bandera. ¿Quieren escucharla a ella? Vamos a escucharla, a ver qué tenía para decir, por qué se vino desde la capital hasta acá para contarnos un poco de este programa, seguramente agitando un poquito a las masas. La escuchamos a Miriam Prunoto ayer en el Hotel Edén. Gracias, Javier, por recibirnos, por ser parte de este proyecto que lanza la legislatura de la provincia de Córdoba de Nuestra Bandera. Por ahí, los que no son del interior como somos nosotros, yo vengo también de un pueblito mucho más chico que La Falda es ciudad, puede ser también, pero es mucho más chico. Por ahí decimos, ¿para qué querremos una bandera? ¿Para qué tener la bandera si ya tenemos la de Córdoba, la Argentina? Y la verdad es que los que venimos del interior sabemos de la importancia que tiene nuestra bandera por el amor que le tenemos a nuestro pueblo. Fue muy claro Javier cuando decía parte del arraigo, ¿no? De representarnos. La verdad es que ya van a ver ustedes que cuando pasa el tiempo... Hola, está. Sí. Cuando pasa el tiempo y empiezan a ir a juntarse a lo mejor los del corredor de Punilla, y recién venimos de Cosquín, que nos estuvimos presentando el programa, y va a estar la bandera de Cosquín, va a estar la de Fado, Huerta Grande, Valle Hermoso, distintos lugares, es lo que empieza a hacernos distintivos de cada uno de los lugares. Entonces creo que, como decía Javier, que sean ustedes parte de esto es sumamente importante, es un momento histórico. Acuérdense de esto, después el día de mañana ustedes, yo sé que capaz que ni piensan en hijos porque son todos muy jovencitos, pero cuando tengan sus hijos van a decir, ah, yo estuve ahí, yo hice la bandera, participé de mi pueblo. Eso es muy importante porque somos parte de una comunidad. Y de esto se trata, ¿no? De que estamos desde los gobiernos siempre acompañando para distintas actividades que se llevan adelante, que tienen que ver, en el caso del gobierno provincial, con distintas obras que llegamos adelante junto a los intendentes, pero también para seguir fomentando la participación ciudadana, porque que hagamos más comunidad en un contexto difícil que vive la Argentina, que parece que estamos, no nosotros, pero en otros lados, que están todos peleados con todos, que nosotros podamos encontrar, unirnos en un fin común, es muy importante. Así que yo agradecerles a ustedes, a los alumnos que participan, agradecerles a... ¿Te conoces a Cristian? No, ¿sí? No. Bueno, Cristian Vaquero Lascano, perdón, Cristian Vaquero Lascano es el creador de esta bandera, de la bandera de Córdoba, y les va a dar los tips para saber cómo ustedes tienen que participar para poder crear la bandera de la falda. Agradecer a todo el ejecutivo, que hicieron muchísimas gracias, a todos los ejecutivos y los concejales que nos acompañan, y especialmente a los docentes, porque realmente poder llevar estas actividades siempre depende muchísimo de lo que ustedes le están transmitiendo permanentemente a los chicos, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante en este proceso de los docentes, para quienes les pido un fuerte aplauso, porque aplaudimos a los chicos, ¿no? Y a los docentes, ¿no? Así que un fuerte aplauso a ustedes, muchísimas gracias por todo el trabajo, y desearles que tengan una hermosa jornada, y que estos días, cuando después ya está el jurado designado, todo designado, acá no es quien gana, como decía, no es un concurso, sino que sea lo mejor, y lo mejor seguro va a ser cuando se le pone corazón, que sea lo mejor para la falda, que sea el mejor símbolo, y que no importa quién lo presenta, que es un símbolo que es de cada uno de ustedes. Que tengan una hermosa jornada, y bueno, nos vemos después cuando ganen el concurso. Dije que no era un concurso, vos dijiste que era un concurso. Bueno, cuando decidamos cuál es la bandera que va a representar la falda, seguro que nos vamos a ver. Que tengan una hermosa tarde. Gracias, chicos. Duerme el tiempo, no. zapatos ni amuletos. Si te quedas, todo vive. Tendré escuchando a Eruca Sativa con uno de los adelantos del disco que se viene ahora en breve. Creo que faltan, acá tenemos una cuenta regresiva, 7 días, 9 horas, 16 minutos y 37 segundos para escuchar el nuevo disco de Eruca Sativa que sale el 14 de mayo de 2025, dentro de una exacta semana, el miércoles que viene, lo nuevo. Después de mucho tiempo, disco de estudio de Eruca Sativa, escuchamos el tema Volarte, pero ya había habido un estrenazo de Eruca Sativa con lo que parece ser uno de los hits. Ya lo tenemos hace 2 meses dando vuelta, lo van dando de a cuentagotas, volvieron los singles, así que nos vamos a escuchar otro de los temitas que se viene, que se trae entre manos Eruca Sativa. We'll be right back. No, no nos quieren unidos. Ves que somos parecidos. No. Eruca Sativa sonando en la mañana de La Pana con Qué Mañana Rara. Estamos repasando algo de lo nuevo del disco que se viene. Falta una semana para su estreno. Te decíamos, a tres días de la Tierra, el nuevo disco de estudio de Eruca Sativa. El miércoles que viene, el miércoles 14 de mayo sale. Y ahora nos escuchamos No Pasarán, un otro temazo de estos que vienen. Antes escuchamos Volarte y No Pasarán. Dos primicias absolutas del próximo disco de Eruca Sativa, que venía de disco en vivo. Recordarán aquellos exitazos que se fueron a hacer a obras, quedó disco en vivo, los premiaron, hubo de todo. Están siempre haciendo sus colaboraciones. Y ahora vamos a mezclar justamente esos discos en vivo con las colaboraciones. En vivo, en obras creo que es esto, no estoy muy seguro, sí. Con el bombazo de Abel Pintos, una combinación fatal. Eruca Sativa y Abel Pintos con el clásico Amor Ausente. Se vuela el presente. Me trajo todo el ayer, tu recuerdo entre la gente. Siento tu amor ausente. siempre serás mi pasión. Ahí están las Eruca Sativa en vivo haciendo sonar la... rockeándola un poquito, ¿no? Las Eruca Sativa siempre con su espíritu súper fuerte. Bueno, nos quedan algunas cuestiones a atender de lo que respecta a la agenda cultural del Valle de Punilla. Me quedé sin referencia de audio y estoy un poco perdido. Acá estoy, bien. Les quería contar algunas cuestiones que vamos a ir profundizando en la semana, pero que por lo menos las tenés que ir sabiendo. Bueno, ¿sabés que dos veces se suspendió la actividad propuesta por el cuenterío? Le pasó a varias actividades en el Valle de Punilla con alguna seguidilla de lluvias. Bueno, ¿sabés que ellos hacen de la... el equipo de la biblioteca Cuenterío va a estar en la plaza del barrio La Higuerita de Villa Yardino. Ya lo hemos dicho, pero esto que te digo, un par de veces se les suspendió porque les calzó justo con lluvia, igual que al mercado de Casa Grande. Hubo dos sábados que complicaron todas las actividades. Bueno, van a estar narrando cuentos, presentando libros para niños, niñas, jóvenes y adultos. Es una actividad hermosa para ir a acompañar, a compartir, a disfrutarla. Cuenterío, saben, esta biblioteca serrana en movimiento. Libros, cuentos, para todo Punilla se van moviendo por todos lados. Y si no llueve, este sábado, 10 de mayo a las 11 de la mañana, en la plaza del barrio La Higuerita, van a estar ahí a meta contar cuenterillos y cosas, así que no te lo podés perder. Y después sigue los primeros sábados de cada mes, no sé si cambia de lugar o nos iremos enterando, pero como dije, lo iremos profundizando porque hablaremos en la semana con la madrina de este programa, con Marcela Ganapol, para que nos cuente un poco de qué va la jornada y si rotan por distintos lugares del Valle de Punilla con esta biblioteca rodante y con mucho cuento y mucha narración para hacer. También quería contarte que se viene, a ver dónde lo tengo, porque se viene algo de teatro. Estamos hablando de María Palumbo, que presenta su espectáculo, acá lo tengo, Hable con Gladys, en el Centro Cultural La Rana, que ya estuvimos hablando de una actividad para el domingo. Bueno, esto es para el sábado, el sábado a las 9 de la noche, se viene Hable con Gladys, espectáculo de humor, idea y actuación María Palumbo, dirección de Ana Osela, solo con reserva. Sea atención al 03548 15 50 55 10. Es al sobre la actividad, sugieren unas 6 luquitas, y por supuesto esto será en el Centro Cultural La Rana, en Avenida del Rosario, al 12, allí en Villa Yardino. María Palumbo vuelve a las tablas con Hable con Gladys, una nueva oportunidad de verla ahí arriba de las tablas. Dice, ¿necesitas que deje de gotear la canilla? Gladys te ayuda. ¿Necesitas dejar a tu pareja sin sentir culpa? Gladys te ayuda. ¿Necesitas conectar con tu vida? Ya sabes, Gladys te ayuda. A través de la palabra y con múltiples herramientas en sus carteras y bolsillos, Gladys, sabiduría con pan, acercará al público a las soluciones de los más diversos problemas y le llevará a reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Sábado 10 de mayo, dije, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural La Rana, en Avenida del Rosario, al 12, en Villa Yardino. Hay reservas al 3548-50-5510. Sí, señoras y señores. También hay una tocada de Facu Valdés, un gran músico de Capilla del Monte. También nos vamos a estar metiendo en eso en estos días que nos quedan de la semana para ir calentando esta agenda cultural que también tiene propuesta de cine. Hoy dijimos, bueno, más tranquilos con el cine, que ayer le dimos con todo, con Roger Cosa. Sabés que mañana es el 8 de mayo, arranca el FISIC, el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Mañana, gran apertura, lo vamos a escuchar a Roger, vamos a ver la película de apertura, que ayer justamente lo estuvimos compartiendo sus palabras, destacando por qué abrían con esa película, por qué cerraban con tal. Vimos, nos hizo como un resaltado sobre las películas a poder ver, las que van a estar en competencia, las distintas salas, las cuestiones. Mañana arranca esa gran cita del cine en el Valle de Punilla, que es una vez al año, mientras suceden los cineclubs y todo lo que nos gusta hacer, a los que nos gusta ver pelis en el valle. ...11:59, cierra esta mañana rara y nos vamos con otro de los himnos emblemas de este programa, ya que arrancamos con la mañana rara de Fontova. ¿Por qué no este tema que se va imponiendo para ser uno de los himnos de este año? Así también me lo saco del sistema. Vieron que yo les cuento que cuando se me repite mucho el temita en la compu, en el celu, en todos lados, yo necesito pasarles ese problema a ustedes, así que lo hago una vez más con el queridísimo Pablo Dacal, que también sabe andar por aquí, por la zona, un montón, con su tema La Guitarra y el Bolsón. Les deseamos el mejor día posible desde aquí, desde Radio Panamericana, desde Radio Roja. Se escuchan la mañana rara, las que quieran, ahí en la página de Radio Roja, que quedan todas almacenadas. Entran a radioroja.com.ar y también se quedan en la sintonía de La Pana con la mejor musiquita y programación que te puede ofrecer una radio en el Valle de Punilla. Un abrazo muy grande y eso, que tengan el mejor día posible. Es verdad, este mundo quiere terminar. Y aquí me ves de pie. Por aquí, por allá, nada puede hacerme ir más bien. un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana?